Amigos, bienvenidos una vez más. Aquí comienza nuestro recorrido por Galería de Clásicos. Un encuentro con esas canciones que nos hicieron llorar, que nos traen tantos recuerdos, que nos hacen sonreír. Esos recuerdos que atesoras y que te erizan la piel. Yo soy Julián Tapia y te acompañaré por 60 minutos. Quédate junto a nosotros y disfruta de este maravilloso viaje. Aquí en Radio Casa de la Cultura. Iniciamos con la escena musical ecuatoriana, La Pandilla, grupo ecuatoriano creado en Quito. En el año de 1987, graban el disco Cómo cambia la vida, que incluye temas como Estoy llorando y el que escucharemos a continuación, Una historia importante. Los Intrépidos es una banda de pop latino formada en Guayaquil en el año de 1991. inician su trayectoria musical, tocando en bares y discotecas de la ciudad. En 1995, la canción Playa Azul es reconocida como uno de los más grandes éxitos y canción del año en el género romántico. En el lugar donde todo lo puedes, estaré besando tus sueños, en tus ojos, en mi playa azul. Te veo por la playa azul, de mis sueños te veo con mi buena luz, el pensamiento, el sol se cae detrás de ti, no puedo cogerlo. Siento celos, mis ojos se fijan solo en ti. Muchacha, ¿qué has hecho? Miedo, toma mis manos y ven hacia mí. Sabes que te quiero, el sol se cae detrás de ti. No puedo cogerlo, el viento te toca por mí. Ya siento celos, mis ojos se fijan solo en ti. Muchacha, ¿qué has hecho? El mar nos cubre desde el cuello hasta los pies. Descubro un templo en tu piel. Respiras fuerte y suspiras solo fe de estar por siempre junto a mí, junto a mí. Dicen no, no, no, hey, ¿quién

todo está feo, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Oh, Cuando pase el temblor, canción escrita por Gustavo Cerati e interpretada por la banda Soda Stereo. Es parte del álbum de estudio Nada Personal, lanzado en el año de 1985. Es por ti es una canción interpretada por el dúo español Cómplices, incluida en su álbum de estudio La Danza de la Ciudad, de 1990, en el estilo pop latino, balada romántica. Gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerda que escuchas Galería de Clásicos, aquí en Radio Casa de la Cultura. lo que se da y no se mira, mentira fundida por miel que va. Llegado a la parte final de nuestro programa. Hemos compartido recuerdos, gratos momentos, alegrías, tristezas y sobre todo buena música. Yo soy Julián Tapia y te espero en el próximo programa de Galería de Clásicos, aquí en Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Te pareces a mis sueños, nunca tienen final. En la larga noche anclados